La FM Plus. La FM Plus. La generación que lo hizo posible. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Y hoy seguimos recordando clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard, como este de 1987, la canción que le da nombre al primer álbum en solitario de George Michael, un disco que tuvo unos éxitos enormes, ganó el Grammy al álbum del año y tuvo canciones muy famosas como One More Try, Kissing a Fool, Monkey, Father Figure, I Want Your Sex y esta canción, el tema Faith. Vamos ahora a continuar con música y el turno es para Clay Aiken, que fue, si no estoy mal, uno de los primeros ganadores de American Idol. Y esta canción fue su primer sencillo, creo que fue número uno durante 2 semanas en el año 2003. En la FM Plus 93.9, aquí está This Is The Night. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Estamos recordando clásicos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Y un día como hoy, nace en 1946 uno de los integrantes del grupo detrás de la canción que acaban de oír. Un tema que fue número uno en 1978. Hace parte de la banda sonora de una película de 1977, la película Saturday Night Fever. Pero fue número uno durante un mes, comenzando en febrero de 1978, 4 de febrero. Me refiero a Barry Gibb de los Bee Gees, un grupo que él armó junto a sus hermanos Robin y Maurice. Y estaban oyendo la canción más famosa de este grupo, de la película Saturday Night Fever, el tema Staying Alive. Nos vamos ahora con otra canción de una película. De la película Armageddon, una canción que fue número uno durante 4 semanas, es decir, durante un mes, en 1998, el único número uno en los Hot 100 de Billboard que ha tenido hasta la fecha la legendaria banda Aerosmith. De Armageddon, aquí en la FM Plus 93.9, llega I Don't Wanna Miss a Thing. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estamos recordando éxitos que han sido número uno en los Hot 100 de Billboard. Y estaban escuchando una canción del primer álbum en la historia que tuvo 5 sencillos consecutivos que fueron número uno en los Hot 100 de Billboard, y es el álbum Bad de Michael Jackson. Les voy a decir cuáles fueron los 5 sencillos consecutivos. No recuerdo el orden exacto, pero las canciones fueron estas: I Just Can't Stop Loving You, a dúo con Syreeta Garrett, Dirty Diana, Bad, Man in the Mirror, y esta que fue número uno durante una semana, The Way You Make Me Feel. Nos vamos ahora con Usher, y una canción que fue número uno durante 8 semanas en los Hot 100 de Billboard en el año 2004, es decir, durante 2 meses. En la FM Plus 93.9, Usher con esto que se llama Burn. But I don't understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that Un día como hoy nace en 1957 una leyenda del pop y de la música latina. Una de las primeras artistas que lograron irrumpir, una de las primeras artistas latinas que lograron irrumpir de una manera muy contundente en el mercado anglo. Y me refiero a Gloria Estefan. Ella hasta la fecha ha tenido 3 número 1 en los Hot 100 de Billboard, que son la canción Anything For You con el grupo Miami Sound Machine, Don't Wanna Lose You, y este tema que acaban de oír de 1991, que tiene un significado muy especial para ella porque fue su gran regreso luego de un accidente de tráfico en el que casi muere. Y es la canción Coming Out of the Dark del disco Into the Light. Esta canción fue número 1 en los Hot 100 de Billboard durante 2 semanas. Soy Emilio Sánchez, están oyendo la FM Plus. Soy Emilio Sánchez, están oyendo El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Recordamos los grandes número 1 en los Hot 100 de Billboard. Y el siguiente es de 1982, fue número 1 durante una semana por el grupo Men at Work. Aquí está Who Can It Be Now. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Recordamos grandes número 1 en los Hot 100 de Billboard, como este por la reina del pop, una canción de su disco Bedtime Stories, Madonna, un tema del año 1994, que fue éxito en 1995, y fue número 1 durante 7 semanas, es decir, durante casi 2 meses. Ese disco Bedtime Stories tuvo 3 canciones muy famosas: Secret, Human Nature y esta, que es una de mis favoritas de Madonna. Producción y composición de ella junto a un gran músico, junto a Babyface. Un poquito de R&B tiene este tema. La canción Take a Bow. Nos vamos ahora con Beyoncé y una canción que hizo con la participación especial de Slim Thug, que fue número 1 durante varias semanas en el año 2005. En los Hot 100 de Billboard, en la FM Plus 93.9, oigamos Check On It. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Hemos escuchado grandes éxitos que han sido número 1 en los Hot 100 de Billboard el día de hoy, como esta canción que acaban de oír de 1983, número 1 en los Hot 100 de Billboard durante una semana. Yo creo que es el tema más famoso del grupo Eurythmics, el grupo de Annie Lennox. La canción Sweet Dreams Are Made of This. Nos vamos a despedir con una que fue número 1 durante 8 semanas, creo, 9 semanas tal vez, en el año 2005, mucho tiempo, por 50 Cent con Olivia, la canción Candy Shop. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.